El día 11 de septiembre del 2014, en la ciudad de Concepción, Chile, la Red de Mujeres por la Memoria nos convocamos para conmemorar a las mujeres luchadoras que fueron torturadas y asesinadas en la dictadura de Pinochet. A más de un año de que se creara esta red, hemos realizado diversas acciones para recobrar la memoria de mujeres combatientes. Por eso, nuevamente nos reunimos para realizar una acción de arte con performance y teatro en 3 centros de tortura y asesinato de mujeres: la ex cárcel del Buen Pastor, la calle Maipú con Colo Colo y tribunales de justicia. No obstante, no pudimos realizarlas, pues una vez más Carabineros, haciendo uso de su desmedida fuerza e impunidad que le otorga el Estado, irrumpió violentamente en el lugar de la convocatoria, mientras aún nos dábamos cita para iniciar en la acción cultural. A las 2:30 horas, éramos 12 las compañeras que habíamos llegado hasta el lugar de reunión cuando 2 motos de carabineros nos atacaron violentamente solicitando nuestras cédulas de identidad, ante lo cual no accedimos y continuamos nuestra caminata por la vereda hacia el primer centro de tortura. Sin embargo, estos pidieron refuerzo y en menos de 3 minutos llegaron al menos 7 vehículos de carabinero y varias motos con un contingente de alrededor de 20 pacos que nos atacaron violenta y brutalmente a las 12 feministas y lesbianas feministas que asistíamos a nuestro acto cultural. Los pacos nos atacaron sin justificación alguna y sin mediar palabras, nos arrastraron del pelo, nos golpearon en las piernas, brazos y cabeza. Nos patearon, zamarrearon, gritaron improperios de marcada connotación sexual. Nos forcejearon y redujeron a varias en el suelo con sus grandes bototos, constituyendo así una acción de tortura en contra de las 12 feministas. Finalmente, a 8 de las activistas, una de ellas menor de edad, las subieron a la fuerza, a las zapatillas, que son los vehículos, y a las patrullas, a quienes, sin informarnos de las razones de nuestra detención y tampoco de nuestro destino, nos secuestraron por alrededor de una hora. Posteriormente, las compañeras que estaban en libertad lograron confirmar que éstas se encontraban en la primera comisaría de Concepción. Luego de esto, continuaron una serie de sucesos irregulares, saltándose los protocolos de derechos del detenido. A quienes estábamos en libertad. No nos entregaron información alguna e incluso nos dieron información falsa de lo que ocurría con nuestras compañeras, como por ejemplo, que se encontraban en una comisaría y que el fiscal estaba hablando con ellas. Más tarde, cuando fueron llevadas al hospital, 5 de ellas para realizar rayos X con el fin de descartar fracturas de nariz, cráneo y costillas, fueron violentadas sexualmente. Durante el proceso, se nos ha culpado de portar bombas Molotov, ácido muriático y material explosivo e incendiario, todo lo cual es parte de los ya conocidos montajes por parte del Estado, el gobierno y sus instituciones. A las 11 de la noche, después de 5 horas de que el fiscal diera orden de libertad a las detenidas, dejaron libres a 7 de las 8 feministas, casi todas lesbianas feministas. Una de ellas pasó a formalización en el juzgado de garantía como imputada por maltrato de obra a carabinero de servicio. Al día siguiente, a la 1 de la tarde, la dejaron en libertad mientras se realizaba la investigación durante 100 días para determinar su responsabilidad. Queremos informar a nuestras redes. Las mujeres seguimos en dictadura, en una nueva dictadura neoliberal que nos intenta callar y reprimir por intentar recobrar nuestra memoria, hacer nuestra historia y vivir en libertad. que no nos dejaremos violentar ni callar con las políticas del Estado opresor. Por eso, este lunes presentamos un recurso de amparo en contra de Carabineros y del Estado, por intentar crear un nuevo montaje ahora en contra de las lesbianas feministas. Estamos felices de constatar toda la fuerza que tenemos las feministas y lesbianas feministas en Concepción, quienes hemos trabajado juntas para no dejarnos amedrentar por la represión del Estado. Somos muchas las mujeres unidas, valientes, fuertes y pensantes que estamos construyendo y creando nuestro nuevo orden civilizatorio. Oprimidas, pero no vencidas, nuestras cuerpas están más vivas que nunca. Red de Mujeres por la Memoria, Concepción, septiembre 15 del 2014. ¿Qué tal, compañera Mafe? ¿Cómo estamos, Mildra? Bueno, las saludamos, compañeras. Quisimos partir haciendo un poco de memoria, contándoles qué es lo que ha pasado entre medio de estos días que no tuvimos programa también. El 11 de septiembre fue el último programa de Las Malas Lenguas. Y bueno, pasaron un montón de cosas, entre ellas lo que escuchaban, la Red de Mujeres por la Memoria. La declaración. Claro, fue comunicado. Tuvimos una brutal represión por parte de las fuerzas del Estado fascista, que es tan evidente cómo nos quita la memoria, cómo nos prohíbe recordar, cómo nos quita la historia. Ese día estábamos ahí recordando a mujeres combatientes que, además, luego de todos estos años de democracia, supuestamente, de concertación, han sido invisibilizadas también por los compañeros de izquierda. Nosotras, por eso nace la Red de Mujeres de la Memoria, hay que dejarlo claro. Sí. Porque nosotras, como feministas, identificamos que las mujeres de la memoria, las mujeres que combatieron la dictadura, que resistieron, y que fueron, que se rebelaron a pesar del contexto de un fascismo brutal, de dictadura, han sido invisibilizadas durante estos años. Esa mañana intentábamos recordar a esas mujeres otra vez, igual que el año pasado, y bueno, ya vimos lo que pasó. Quisimos usar el espacio del programa para decir lo que ha ocurrido, para contar. Entre medio ya han pasado varios días y han ido ocurriendo otras cosas, y esto sigue tomando otros matices, dando otros giros, y vamos aprendiendo también de nosotras, de lo que nos pasa cuando se nos mete el Estado entre medio, con la policía fascista, con toda su violencia, con todo su aparato represor. Visible. Claro, nos estamos enfrentando a eso también nosotras, mirándonos y viendo cómo nos ataca nuevamente y cómo nos hace, además, provocar entre nosotras mismas grandes conflictos. Claro, lo que pasa es que esto suscita inevitablemente una crisis, porque es muy fuerte. Pero bueno, estamos en eso, estamos trabajando, resolviéndolo y organizándonos lo más feministamente posible, haciendo memoria y haciendo actuancia a nuestro discurso. Así que eso. Un abrazo a todas las que estuvieron ahí. Fuimos 8. Yo también estuve. También me agarraron los pacos y me pegaron, igual que a mis 8 compañeras. Y les mando un abrazo a todas. Un abrazo que las acoja. Un abrazo para decirles que las quiero mucho. Y que eso. Ay, me llegó a emocionar. Sí, eso, que pase, yo creo que, el que se vaya de nuestro cuerpo esa memoria de la violencia, porque queda también. Sí. Así que un abrazo a todas y a todas las que nos apoyaron también de afuera y a las que siguen en eso, porque esto no se ha terminado. Esto no nos pasó a nosotras, a las individuas que estuvimos allí, nos pasó también a las mujeres de la memoria que intentábamos recordar esa mañana. A todas. Y entonces, a todas nos pasó. Es historia, es algo histórico esto, no es simplemente lo anecdótico de lo que nos pasó a nosotras, que fue fuerte también. Así que bueno, vamos a partir el programa de hoy haciendo esa memoria, mandándoles muchos abrazos a todas y les vamos a poner un tema a estos fascistas cerdos de mierda. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Eso, compañera. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos Bueno, y como lo habíamos prometido y como lo habíamos programado también desde hace mucho tiempo ya, bueno, hace, no sé, seis programas, hoy día es el esperado día de los resultados del concurso, del primer concurso de cuentos lesbianos y feministas en 156 palabras. Y también, tal como lo habíamos programado, hoy día, queridas auditoras, compañeras, hermanas y vecinas, ustedes se van a enterar por qué le pusimos que era de 156 palabras. ¡Qué creativa esta chiquilla, oye! Estábamos tan creativas, compañeras. Bueno, la verdad que nos llegaron muchos cuentos. Les damos muchas gracias por eso. Sí, no nos imaginábamos que iba a tener tan buena convocatoria, este programa que está recién partiendo. Ahí también nos vamos dando cuenta que hay hartas de ustedes que nos escuchan, así que gracias por ese entusiasmo y por los cuentos que nos enviaron. Sí, y los vamos a leer todos. Los vamos a leer. Mira, también hubo algunos que no sé, que mandaron varias. Por ejemplo, una compañera mandó tres y no sé, sí, tomamos uno por razones de tiempo, elegimos el que más nos gustaba. Oh, sí. Pero vamos a leer cuentos de todas las que nos enviaron. Así que apróntense que hoy puede ser el día que van a saltar irremediablemente a la fama, compañeras. Así que bueno, ¿partes tú o parto yo, Mildra? Parte tú. Mira, voy a partir con el cuento que se llama Niñita Subestimada, escrito por Paulina de Pablo Pérez. Dice más o menos así: pienso en mi historia y recuerdo que mi rostro siempre fue de niñita buenita, lo cual hoy a mis 27 años detesto. Pero recuerdo que esta imagen, entre los 10 y los 13 años, me acomodó bastante. Fue mi gran cómplice de travesuras que jamás olvidaré y de las cuales hoy escribo. Una infancia de pelito claro, ojitos grandes y dulces, ropita combinada, muchas veces con vuelitos y la gran guinda de la torta. Una casa de muñecas. Imagino a mi papá preguntándole a mi mamá, ¿dónde está Paulita? Está jugando en la casita con su amiguita, no las molestes que están en su mundo. Escribo esto con una carcajada gigante. Nada hacía presagiar que esta inocente pequeña estaba meta atraque con su amiguita, quien además era la hija menor de un carabinero fanático religioso. En conclusión, no me queda más que agradecer esta pintita. Ay, qué bueno. Que, entre paréntesis, con un tono irónico, Diosito lindo me dio. encanta. Niñita subestimada, por Paulina de Pablo Ay, Pérez. Paulina. Ay, ay, que me dio mucha risa tu historia, Paulina. Ya, yo voy a leer el siguiente. Vamos, a ver. Maratón de literatura lesbiana, ¿eh? Por favor, pongan oreja. Hombrecito, por Daniela... Chalchli. Cuando era niña, me explicaron una cosa bien cerda. Esta es la pieza de tu hermano. Tiene autos, tanques, cohetes, Playboy... No, Playmobil. Playmobil. Con temática masculina, barcos, carreteras, constructores civiles, chanchos bélicos, pistolas de mentira, soldados, peces, abisales, granjeros, cubrecama azul, lápices de colores para pintar más y más carreteras, aviones a escalas, camionetas, tonka y naves espaciales. ¿Por qué? Porque es hombrecito. Y esta es tu pieza. ¿Cómo es tu pieza, Danielita? Rosada. ¿Por qué? Porque eres niñita. En el colegio una pendeja me decía hombrecito y a mí me gustaba su hermana. Daniela Chalchli, hombrecito se llamaba ese. Y este es otro de la Daniela Chalchli, que tengo que decirlo, es la vocalista de La Gorregia, de la cual me declaro una fan groupie número uno. Dice la Daniela Chalchli, lo más lesbiano posible. Me pidió una amiga una vez lo más lesbiano posible. Le pregunté si lo más lesbiano posible era necesariamente un cliché, el corte futbolista, la camisa a cuadros, buena ortografía y un póster de K.D. Lang colgado estratégicamente frente a donde una se ama a sí misma en la privacidad de su habitación. Y me dijo que no, que simplemente quería de mí lo más lesbiano posible y nada más. No quería que nos diéramos besos, que viéramos películas lesbianas y mucho menos que marcháramos por casarnos y tener hijos. Y creo que un día entendí. Me hice una lesbiana exacerbada, una uber lesbiana, con 300 capas de lesbianismo diverso. Me hice tan lesbiana que mi mamá se molestó. Pero mamita, le dije, tengo que ser lesbiana por todas esas que no pudieron, y son millones. He ahí lo más lesbiano posible. Buenísima, grande, Daniela. Mira, vamos en, sí. vamos en, la, en el tercer cuento. En el tercer cuento, entonces, te propongo que un temita... Ya, pues. ¿Qué te parece? ¿Me vas a invitar un tema? Vamos a un break nosotros por mientras para afuera. Ya, perfecto. Ahí viene. Me gustó. Temazo. No sé, pues métate tú, a ver. Ay, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cuál va? Bueno, volvemos. Volvemos y hay mucho que leer, así que vamos a seguir. Ahora viene un cuento de Elisa Rojas, compañera de la Fuera. Cuento corto se llama, por Elisa Rojas. Estaba en aquel famosillo bar Under, conversando con el dueño del mismo, yo entretenida hasta que advertí una segunda intención, cosa que hizo evidente cuando él, muy coqueto, me dice: me encantan las mujeres altas, a lo que yo sin dudar le digo: a mí también. El desinterés fue inmediato y nos despedimos rapidito. Fin. Otro de Elisa Rojas. Lola, mi gata lesbiana. Mi gata Calico tiene una polola queer, se llama Kitty y tiene bigote blanco. Lola se hizo scum cuando un gato macho de campo la atacó en su propio territorio y la dejó tuerta. Ahora, cuando cualquier gato se acerca, lo ataca sin titubear y los echa cagando. No acepta ningún macho cerca. Mi gata Calico está enamorada de mí. No me deja hacerlo tranquila y siempre quiere meterse entre medio. Si no la tomo en cuenta, se enoja. La ira de esta gata es tan intensa que ha llegado a mear mi cama o a atacar a mis novias, que son varias. Detesta sus olores, pero le encanta dormir entre sus tetas sacándome pica. Mi gata lesbiana es fam. Ahora estamos en paz y yo soy su camión. Por Elisa Rojas. Lola, mi gata lesbiana. Aquí va otro que es de Ana Belén Araya. Y se llama 11/11/11. 11 del 11 del 11. Esa mañana de trabajo no fue como cualquiera. Al mirarla, todo su cuerpo gritaba que nada sería como antes, mientras una inocente sensación de culpa y miedo la invadía cuando dijo que había soñado con una mujer. Por mi lado, apenas lo oí, supe que esa mujer era yo. No sé cómo ni por qué, jamás lo dudé. A los días, confirmó mi creencia confesando que había soñado conmigo y que no podía mirarme sin recordarlo. Yo intenté tranquilizarla en un inseguro, no es nada. Pero no pude evitar preguntarme por qué dos mujeres adultas y amigas, cada cual con una vida hasta ese momento tranquila, estaban ahora mirándose diferente, mezclando ese inicial miedo con la dulzura del deseo naciente. Han pasado casi 3 años desde entonces y jamás nos hemos separado. El 11 de noviembre del 2011 fraguamos con un beso el inicio de nuestras vidas. Esta vez la vida verdadera, la que nacimos para vivir. Ana Belén. Araya, 11 del 11 del 11. Bonita historia. Y dice Victoria al Sol. Se llama este vino. El vino que tenía guardado lo saqué ese día. Del resto no recuerdo. Ella, transparente, sin color, parecía una mujer a punto de decaer. Me pareció que la tristeza por la que atravesaba podía matarla, así que la cogí bastante. Ella no lo hizo nada mal. Me cogió como no lo hacen en un buen tiempo. Para cuando nos detuvimos, ella encendió un cigarro, se volteó hacia mí en la oscuridad y me dijo: ¿por qué estás aquí? No lo sé, ¿y tú? Para olvidar, respondió. En ese minuto pensé que en verdad ella no estaba para responder la pregunta de vuelta. Luego, en su mal español borracho, agregó: me tengo que ir. Dale, buenas noches, le respondí. Y me quedé pensando en que en realidad la razón más importante de mi estadía allí era porque me había perdido en el camino. Y ese pensamiento me ayudó a volver a dormir sin ella en la habitación. Wow. ¿Te parece que tú leas el otro mientras yo busco un temita? Ya, pues. Me parece fantástico. Este es de Pilar Julián y se llama A Medianoche. Cada medianoche, Luna se escondía en la única casa abandonada del pueblo. Nadie sabía qué sucesos allí ocurrían, y por más que los hombres del pueblo iban tras ella sigilosamente para descubrirla, Luna, como un ciclo natural, desaparecía y no volvía a asomarse hasta el amanecer del día siguiente. Luna allí escribía, lloraba, reía, cantaba, conocía su cuerpo, se completaba. Luna brillaba, irradiaba tal intensidad como la luz de las estrellas que entraban por cientos de huecos que la casa tenía. Pero Luna no estaba sola. Allí acudían toda clase de mujeres, que como ella, no veían libertad en un mundo fragmentado en silencios, en leyes y caminos preprogramados para seguir. Allí el amor libre entre mujeres chispeaba, y tanto Luna como las demás conocieron entre ellas amores y placeres. Una noche, sin explicación, la casa desapareció. Sin dejar huella, se fue. Pero no sola. Se fue con Luna y todas las mujeres dentro de ella. Pilar Julián, A medianoche. Está bueno, me gusta igual. Sácate un temita ahora, vamos a poner un temita. Ya se acerca el momento. Un temita que no estaba programado, pero lo vamos a tener que poner. Es bueno, sí. Pero aquí vamos. Ya, a ver, sorprende. Ya, ahora tú léete el 9. Quedan 4. Te leíste el 9, el 10 y yo el 11 y el 12. ¿O el 1 y 1? Stand by. Sí. No. Seguimos con los últimos 4 cuentos. Ya nos queda el final. Este es de Mabel Tello. Ah, sí, lo vamos a hacer así. Ya. Se llama Por su machismo y patriarcado. Hace unos años, bien atrás, en un pueblo llamado Standby, vivía Luna, una joven adolescente reprimida por sus padres, ambos machistas, canutos y egoístas. Después de cada discusión, Luna terminaba llorando. Luna tenía un pensamiento muy distinto al de sus padres, un sentir y un vivir. Era una adolescente que, a pesar de todo, nada la hacía cambiar de pensar, menos de sentir. Luna amaba a su novia. Sofía tenía una, relac- amaba a su novia Sofía. Tenía una relación escondida de los padres de Luna, la cual era muy intensa. Estuvieron un año sin ser descubierta hasta que los padres de Luna la descubrieron, las intentaron separar, pero no resultó. Luna luchó día a día hasta cumplir su mayoría de edad y se fue con Sofía. En el momento que Luna cruzó la puerta de su casa, sus padres perdieron una hija por su religión, también por su poca tolerancia, por su machismo y patriarcado y por no tener comprensión alguna. Bueno, Mabel Tello, por su machismo y patriarcado. Sí, muy bien. Qué bueno, ¿no? Van apareciendo un montón de cosas que son mucho más comunes de lo que una pensaría uh-huh. y que tienen que que tenemos que vivir las lesbianas. Este se llama Secreto Apretado y es de Rayun Cleta Rayada. Dice, cierta inclinación natural creativa me permitió liberar más fluidos. En los 90 nos costaba un kilómetro para el metro entender muchas cosas. Al menos en mi pueblo, nuestras familias traducían los mismos códigos de generaciones primitivas. Mi primera disputa fue el placer. Los pijama party siempre fueron entre amigas y a mitad de noche terminábamos todas masturbándonos. Era bien de ritual experimentar algo. Después de esto, poníamos una película, comíamos papas fritas. Pero este tema quedó ahí. E incluso lo olvidé por un tiempo y lo vine a recordar un día en la clase de computación jugando con el scroll del mouse. Esa tarde fue extraña. Pasado un tiempo hablé con una de las chicas. Le pregunté si se acordaba de nuestros rituales y me dijo que le daba asco pensarlo. A mí me quedó gustando. Lo paradójico de esto es que aún en las fiestas de colegio, muchas chicas, en estado de borrachas, intentan besarme. Igual, ¿no? Rayun Cleta Rayada. Secreto Apretado. Este es otro cuento escrito por Gema Allende. Gema Allende, que siempre nos escucha. Allende, sí. Se llama Ina. Había una vez una niña llamada Ina. Todo lo quería ver y conocer. A menudo observaba las hermosas calas y el musgo que crecía en las paredes de su patio. Cuando salía a jugar a la calle, esperaba que saliera su vecina, una niña más pequeña que ella, que lucía unas grandes trenzas. Por ella sintió una sensación inexplicable para sus cortos años, pero ahora sabe cómo se llama y es el amor por otra mujer. Gema Allende, Ina. Y el último cuentito seleccionado para concursar es de Kitsia Montiel y se llama Entre dulces te veas. Soy Lupita. Tengo 58 años, dos divorcios y tres hijas. Micaela es mi pareja. Me gusta decirle novia, pero le da pena. Dice que ya estamos grandes. Tiene un puestito de periódicos cerca del convento de la Merced, por el mercado de dulces. Ella, a su vez, está juntada con Rosa, que se ve bien carona, pero cuando la tratas es más empalagosa que todo lo dulce que venden ahí. Siempre me llamaron la atención. Un día de esos, que no se olvidan, encontré en los ojos de Mica una insinuación. Yo sabía que ellas eran tortilla, pero yo, ¿a mi edad? Pero dicen que de ver se antoja y zas, entre miraditas que me saca la verdad. Pues nada, dije que sí. Luego hablamos con la Rosa, o las dos hablaron conmigo, ya ni sé, y con todos nuestros años y nuestros miedos, ahora andamos felices. Las requiete quiero, somos compañeras, amantes y hasta novias. Qué buena historia. Buenas las historias, todas buenas. Un aplauso, aplauso para nuestras lesbianas escritoras. Un abrazo. A contar estas historias, tremendas, entretenidas, todas con Mucha imaginación y con mucho corazón y con mucho cuerpo y cabeza y placer. Y picardía también. Sí, total. Hay humor, hay de todo. Un abrazo a cada una, Están preciosos los cuentos. Está difícil esto. Está difícil, oye, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Yo no sé, como que no lo quiero hacer. ¿Como que no lo quieres hacer? Como que lo haga el resto, que voten. Todos los leyeron, todos escucharon los cuentos de todos. Claro, ya, acabamos de transparentar esta situación, este dilema que tenemos con Mildra. Les queremos pedir encarecidamente que nos ayuden, por favor. Tenemos un teléfono, tenemos un Facebook. Tenemos las malas lenguas en un fanpage. Ustedes, las que tienen Facebook, ponen las malas lenguas arribita en buscar y pueden ya comentar y votar por los cuentos. Sí se vale votar por una misma, así que denle nomás. Y de aquí a que ya se vaya terminando el programa, vamos a decir el nombre de la flamante ganadora del primer concurso de literatura lesbiana feminista en 156 palabras. Por ahora les vamos a contar por qué son 156 palabras, po. Así es, po. La gran intriga de las 156 palabras. Yo escuché, oye, toda clase de mitos y de especulaciones. Me han preguntado, pero... Y yo me imaginé muchos también. Bueno, pero ahora les vamos a contar la verdad de la milanesa, la firme, la pulenta. Y bueno, como ante tal acto de generosidad de tantas compañeras que escribieron estos preciosos cuentos, yo dije, bueno... Bajo la misma inspiración. Voy a mandarme una inspiración de aquellas y voy a responder a este misterio, a esta intriga, con una décima. Una décima. Una décima espinela. Que dice más o menos así. Un abrazo a Carmen Durán, que me enseñó a escribir décimas. Mi maestra de décimas. Cariño y abrazo para la Carmencita. Tal como lo prometimos, hoy se acaban los misterios. Esta vez sí que es en serio. Ahora vamos, ya partimos. Pues con Mildred decidimos convocarlas a la historia, a viajar por la memoria, como quien la tierra escarba, hilando cada palabra, tejedoras de victorias. ¿Y por qué no fueron 100? ¿O sin límite concreto? Pues les cuento este secreto que hemos guardado también. Son 156 porque se nos ha ocurrido, como un cuadro colorido y en el medio del programa, gracias a la marihuana y su canto creativo. La respuesta era sencilla, no hace falta dar más vueltas. Las palabras que andan sueltas, si se juntan, ¿cómo brillan? Ahora que ellas están tranquilas y que no ocultamos nada, un abrazo a las lesbianas que quisieron escribir, gracias por el compartir y hasta la otra semana, pues. ¡Ea! ¡Bravo, compañera! ¡Qué emoción, qué inspiración! ¡Qué inspiración! Una décima, perfecta. Yo también sé escribir décima, compañera, y usted hizo una décima. Yo podría decir que casi perfecta. Estaba concurso, ¿ah? Concurso. Estaba certamen internacional de décima lésbica. Bien. Sí, bien, bueno, ahí humildemente, compañera, no sé, en retribución y también en respuesta a su solidaridad y a su generosidad de escribir estos preciosos cuentos, sí, que nos han deleitado todos estos días con Mildred. Y que nos han llenado de fuerza y de entusiasmo en medio de, incluso de la tormenta, que significa todos los años septiembre para este pueblo chileno. Así es. Así que bueno, vamos con un temita, por mientras que vamos con las compañeras, con una que escribió, pues, vamos con la Daniela, sí, Chalchli, un tema que me encanta, que lo encuentro fantástico, buenísimo, como casi todos sus temas, y que se llama No hay nada más feo que una mujer borracha. ¿A qué no le ha pasado? Nada más feo, vulgar. una mujer borracha, ¡oh! ¡Vamos! A cualquiera espanta, pues, niña. Bueno, así es. Tenemos novedades. Tenemos novedades. Así es, compañera. Hemos decidido, como principales juezas de esta situación, de este concurso, que no puede haber una ganadora. Tampoco nos vamos a ir en la hippie de que todas ganaron. Así que van a haber tres ganadoras. Tenemos a tres flamantes ganadoras de este primer concurso de literatura lésbica. Y tres vamos, primeros premios. Y de los premios, tenemos los premios, que son unos libros que dejó de regalo para el programa de radio Margarita Pisano. Y otras sorpresillas por ahí que ya podremos conversar en directo. Tenemos entonces nuestras flamantes ganadoras y ellas son... Mildra, si quieres decir tú sus nombres y con qué cuento ganaron. Aquí tenemos a las tres primeras ganadoras. Oye, todo estuvo muy bien. Esto fue muy difícil, ¿ah? ¿Eh? Muy difícil. Sí. Nos demoramos semanas y semanas en poder... Una de las ganadoras, voy a dar el nombre. Taratatán. Una de las ganadoras se llama Daniela Chalchi. ¡Bravo! ¡Chalchi! ¡Ay, no lo puedo pronunciar! Ella tiene dos cuentos. Nosotros le dimos un premio a su cuento que se llama Lo más lesbiano posible. Un abrazo para Daniela Chachi. Oye, te comunica con nosotras, compañera, y te hacemos llegar el premio. Así que felicitaciones por ser una de las ganadoras, una de las tres que han ganado este importante certamen en la historia del lesbianismo popular. Nuestra segunda flamante ganadora es... Paulina de Pablo Pérez. ¡Eh! ¡Bravo! Con su chistoso cuento Niñita Subestimada. Felicidades. Una carcajada a la feminidad, al buenismo y a la casita de muñecas. Así que un abrazo también para Pauli. Nos estamos viendo para que resolvamos el tema del premio, que está todo aquí ante notario, así que no hay problema. Y nuestra tercera ganadora, Mildra. Nuestra tercera ganadora es... Por su machismo y patriarcado, por Mabel Tello. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso también para Mabel Tello por denunciar, visibilizar y exponer la tontería y la estupidez de sus padres egoístas, patriarcales, machistas y canutos, dice también, sí. Que, bueno, fanático religioso, dice acá. Así que, eso, estas son nuestras tres flamantes ganadoras, Mabel Tello, Paulina de Pablo y Daniela Chalchli. Un abrazo para las tres y un abrazo para todas las que escribieron. Sus cuentos están muy buenos, muy entusiastas también ustedes de picar al tiro ahí, el tomar la iniciativa de escribir. No cualquiera lo hace, hay que enfrentarse a un par de miedos, por lo menos, antes de llegar a escribir la historia de una. Así que, muchas gracias, compañeras. Gracias por las vueltas que se han dado para poder escribir y llegar a hacer un cuento con un discurso importante. Sí, muchas gracias a todas. Y tenemos ahora que despedirnos, ya estamos en la hora. Les mandamos un abrazo a todas las que no están en Conce también, a las que nos escuchan desde afuera, a las compañeras que nos escuchan desde Latinoamérica y del Caribe también, las que están acá mismo en Chile, en el sur, en el norte, a las de afuera, como siempre, un abrazo grande, a la Elisa, a la Margarita, a la Elena, que nos dijeron que estaban escuchando, así que un abrazo a las tres, que les rinda, que les cunda el fantasear ese futuro. Y nos despedimos con un tema que se llama también Margarita, como la querida, siempre querida Margarita Pisano, que además es la que donó los premios para este concurso. Eso te quería decir, porque sí, nos quedan unos minutitos. Y para agradecer a las personas, a la Margarita Pisano, que nos hizo regalo de sus libros tan apreciados, así que no es cualquier regalo tampoco, ¿sabes? Sí. Así que es súper importante. Ojalá tuviéramos un libro para todas las que nos contaron un cuento. Claro, mira, qué buena analogía. Los libros son El triunfo de la masculinidad y El deseo de cambios o El cambio de los deseos. Y el otro es Un cierto desparpajo. Esos tres libros nos donó Margarita Pizano. Excelente. De su autoría. Así que nos contactamos entonces, compañeras, para hacerles entrega de eso y los premios sorpresa que añadimos también para hacer más parafernálico el asunto. Así que nos vemos el próximo jueves. Nos veremos el otro jueves. Les mandamos mucha fuerza a seguir, que no nos callen, compañeras, que no nos callen. A nosotras, a las malas lenguas, no hay nada que nos vaya a callar. Vamos a seguir gritando la vida. Sí, ya hemos estado demasiadas décadas en silencio y yo creo que ya es el momento de decir no más al silencio. Sí, no más. Se está gritando. Se acabó. Así que bueno, fuerza y sigamos para adelante nomás, que para atrás no rinde. Un abrazo a todas. Nos vemos el otro jueves. Chau, chau. Chau, chau.